quien te pueda amar. Quiero saber si tú puedes entregar todo tu amor, todo tu corazón. Quiero conocerte mucho más y más, para saber cuánto yo te pueda amar. Quiero saber si tú puedes entregar todo tu amor, todo tu corazón. Todo tu amor, todo tu corazón.